llevas siempre la espina en mi alma, de ver cómo mi corazón sangraba, de todo eso me cansé. Y el tiempo me dijo que ya está bueno de tantos sufrimientos, que nadie muere de amor, que es un cuento, que otros amores vendrán. Quise que la triste es andar sola por las vías.